Habla Cajamarca, crea conciencia ciudadana. Habla Cajamarca. Habla Cajamarca, promoviendo debate para el desarrollo sostenible. En Habla Cajamarca, nos escuchamos mejor. Habla Cajamarca, la voz de los cajamarquinos.